esto es un claro triunfo del Frente para la Victoria, no cabe ninguna duda, a lo largo y a lo ancho del país, la sección y también en el municipio, y se manejan más o menos los mismos números. Así que bueno, esto es así y hay que reconocerlo como tal. En esto no hay que, nunca hay que quitarle méritos al triunfador, tampoco hay que hacerse, hay que pensar que uno hizo todo mal. Debe haber un poco de todo, debe haber mérito del triunfador, alguna cosa que no se ha hecho bien. Pero indudablemente creo que hubo una clara elección del ciudadano en Argentina, no cabe duda, esto es así. Bueno. Y es lo único que yo creo que es inapelable, ¿no es cierto? En cada elección, yo siempre digo, no son la encuesta, nada de eso es importante. Lo único inapelable es el resultado de las urnas. Nos vamos a empezar a analizar muy bien el tema, ver qué pasó, ver por zonas en la ciudad. Hay que hacer un muy buen análisis. Acá hubo un claro pronunciamiento que creo que hay que escucharlo, si no, bueno.